Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 22 de agosto. Menores de Ubrique participan este sábado en la piscina municipal de Algodonales en la convivencia final del programa de natación estival que organiza el Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Cádiz. Acuden a esta clausura casi 200 deportistas de entre 7 y 16 años procedentes de 12 localidades participantes: Algodonales, Olvera, El Gastor, Setenil, Ubrique, Arcos, Espera, Villamartín, El Bosque, Puerto Serrano, La Barca de la Florida y Medina. En esta última convivencia, que comenzará el sábado a las 10 de la mañana, se van a desarrollar 42 pruebas distribuidas por edades conforme a los siguientes detalles. En la categoría A concurren los competidores de 7 a 8 años, categoría B para niños de 9 a 10 años, categoría C participantes de 11 y 12 años, categoría D nadarán los niños y niñas de 13 y 14 años, mientras que en la última categoría, la E, se medirán los de 15 y 16 años. Por las diferentes calles de la piscina de Algodonales participarán los nadadores y nadadoras que lograron clasificarse en alguna de las rondas previas celebradas en Arcos, La Barca de la Florida y El Bosque. En concreto, acceden los 4 mejores tiempos de cada prueba individual, así como los 2 equipos de relevos con mejores registros. El programa de natación estival está comprendido en el Plan de Prevención del Sedentarismo en Edad Escolar que promueve el Servicio de Deportes de la Diputación. Está concebido para afianzar el aprendizaje de la natación, así como una iniciación a este deporte desde una vertiente educativa. Diputación también busca una implicación de las familias y los ayuntamientos a la hora de considerar esta iniciativa como un medio para fomentar hábitos saludables. Cambiamos de asunto para centrarnos en la jornada de hoy miércoles. Hoy se cierra el ciclo de cine de verano que desde el pasado 18 de julio impulsa la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. En esta oportunidad se va a proyectar la película de animación infantil Cars 3. Dará comienzo hoy miércoles a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique con entrada libre y gratuita. También hoy el delegado de Medio Ambiente ha informado sobre los trabajos de limpieza del cauce y márgenes del río que se están llevando a cabo durante las últimas jornadas. Esta actuación se ejecuta de forma conjunta por la empresa básica y el Ayuntamiento de Ubrique y, como cada año, se trata de un trabajo de mantenimiento previo a la llegada de las primeras lluvias del otoño y a la celebración de las fiestas en nuestro municipio. Lógicamente, para que veamos nosotros, ahora mismo se están acondicionando tanto el cauce como los márgenes del río. Las hierbillas que han salido, hace un año de mucha humedad, las hierbillas que han salido pues se están quitando, que ya se quitaron una vez, pero se quita en verde, que eso es otra de las cosas que nos piden que se limpie una zona con la hierba en verde y dice, si lo limpias en verde vuelve a rebrotar. Rebrotó y ahora se está limpiando tanto el cauce como las zonas laterales marginales del río. Generalmente se hace siempre una limpieza del río para terminar a primeros de septiembre, finales de agosto, para llegar con las fiestas mayores, la Virgen que viene ahora, el Día de los Fuegos Artificiales, el concierto y la feria, que nuestro pueblo esté bonito, esté presentable. Entonces me gustaría dar un toque de atención a todo el mundo, a todos, que intentemos no tirar papeles al río, que intentemos utilizar las papeleras y a ver si mantenemos el río limpio durante más tiempo. Es curioso, el río, yo he visto ya con esta 4 veces limpio y los 4 años han sido totalmente distintos. Los 2 primeros años fue el río seco, el cauce seco en mes de agosto, entonces se retira con una pala y se retiraron la basura y los restos vegetales. Otro año, el año pasado, que tenía la lluvia no fue tan fuerte como este año, que se tiraron de mucho sedimento, hubo bastante sedimento en el cauce del río y hubo bastante sedimento en el cauce del río y hubo mucha vegetación. No sé si os acordáis, había bastante vegetación. En aquel año lo que hicimos fue, en lugar de llevar los restos a la planta para al basurero, lo que hicimos fue acumularlo y dejarlo fermentar, y eso lo reutilizamos en jardinería. Y este año, que han sido aguas más torrenciales, más fuertes, han arrastrado todas las plantas, y si os fijáis, el río está

Yo el otro día estuve en una ciudad importante de aquí de Andalucía y en el centro del pueblo veía los naranjos que no tenían la forma que le tenemos dado en Ubrique. Y después la apertura que se le da por dentro del propio naranjo hace que circule el aire y evita que una mosca pringosa que también tienen los naranjos se quede en el naranjo. La circulación de aire hace que los insectos se vayan. Y la verdad es que si os fijáis, la jardinería en Ubrique, tanto la jardinería en general como lo de los naranjos, si la comparamos con otros municipios más de mayor población, no más importante, de mayor población que Ubrique, es impresionante. Yo eran cosas que no me fijaba y últimamente me fijo en todo eso y veo que los trabajos de los jardineros en Ubrique, y no porque yo sea consejero de Parque Jardines, porque esto viene de mucho más atrás, la verdad es que es impresionante el trabajo que están realizando nuestros jardineros. Las podas, lógicamente, son cuando el árbol está en la fase vegetativa, las podas son casi siempre otoño, invierno, dependiendo de... Es verdad que los árboles, los naranjos, sí los podamos más en primavera porque sí aguantan este tipo de podas. Aprovechamos también para quitarle las naranjas, porque los naranjos tienen muchísima naranja y se aprovecha para... Pero claro, hay un programa, un croquis, para seguir unas pautas de podas en los distintos árboles que permiten podas en el pueblo, porque también tenemos árboles que no permiten podas. Y eso, dentro del casco urbano, es un problema. O sea, sembrar un pino, una conífera, en una calle, una conífera que no permite poda, y después no poder darle una buena poda porque está estorbando al vecino, porque coge demasiada altura, también es un problema en la jardinería urbana. Entonces es importante seleccionar unas buenas especies que admitan una poda y que admitan que se pueda redirigir las copas de ese árbol. Y también en la jornada de hoy miércoles, la empresa Viento Bravo ha dado a conocer en Radio Ubrique los carteles que van a conformar la Feria Taurina de Ubrique 2018. Para el viernes 14 de septiembre se ha previsto la celebración de una novillada sin picadores, donde participarán los novilleros de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, Darío Cañas, Diego Herrera, Alfonso Vázquez, Juan Luis Sánchez y Mario Sánchez. Pues el viernes día 14 se va a desarrollar una novillada sin picadores con un carácter muy local, porque casi todos los toreros que van a torear o son de Ubrique o de pueblos cercanos, como puede ser de San José del Valle o de Prado de Rey, como el caso de Darío Caña o Alfonso Vázquez, que pertenece a la escuela de Ubrique, pero es de San José del Valle. Vamos, una novillada con un carácter muy local, donde yo creo que va a ser un gran acontecimiento, donde los chavales van a poder torear en su plaza, donde se van a sentir toreros y donde entrenan todas las tardes, van a poder cumplir su sueño de torearnos. Y bueno, pues para la empresa, pues es muy gratificante ver a esos chavales poder hacer pasillos donde todas las tardes no entrenan y sueñan con torear, ¿no? Sí. Torear Darío Caña, va a torear Daniel Herrera, va a torear Alfonso Vázquez, Juan Luis Sánchez y Mario Sánchez. Todo con una ilusión tremenda y unas ganas tremendas de torear. Torear en el puerto de Santa María, han estado muy bien, otros han estado en las televisas de Canal Sur, es decir, que el cartel tiene mucho atractivo. Da, ¿no?, una ilusión tremenda de poder torear y de querer demostrar ante su gente las muchas sapiencias que llevan soñando durante, llevan entrenando, llevan luchando, llevan con el sueño, ¿no? Eso es un sueño, ¿no? Pues donde tú entrenas todos los días, poder torear, pues para mí, por ejemplo, que soy torero y lo he podido hacer en Granada, por ejemplo, pues eso es un sueño. Entonces, pues cuando me lo planteó el concejal José Manuel Rivera, pues, junto con la Escuela Taurina, pues yo lo vi muy muy bien de poder promocionar la fiesta, ¿no? De Montes de Oca, de José Luis Sánchez y Sánchez, una ganadería muy cercana, muy muy muy cercana a Ubrique, pastan las reses, pastan en Olvera. Entonces, pues bueno, pues todo muy de la zona, como digo yo. Y para el día 15 de septiembre se anuncia la celebración de una corrida mixta, cuyo cartel lo componen el rejoneador Andy Cartagena y los toreros Octavio Chacón y David Galván. Totalmente, el día 15, si Dios quiere, habrá una corrida toro de Torreandilla y el cartel estará formado por una máxima figura del rejoneo como lo es Andy Cartagena y dos toreros muy de Cádiz, ¿no? Como son de Cádiz, que cuando Padilla se retire, pues son los que van a quedar un poco de referente, ¿no? Aparte de que hay muchos otros, pero como es Octavio Chacón, que está estando en todas las ferias por méritos propios, y David Galván, un torero con una proyección extraordinaria. Tiene unos palacios precios muy populares, tanto para la novillada como para la corrida de toros, ¿no? Palacios precios muy asequibles para todo el mundo, donde el sopa está muy, muy, muy barato. Y la sombra, pues, un poquito más caro, pero siempre van a ser precios muy populares, como Grupo Viento Bravo está haciendo en todas las demás plazas. Bueno, pues yo creo que rondará un tendido general en la sombra sobre 30 euros y un tendido general en sol sobre 20 aproximadamente. Pues serán precios muy populares, a lo mejor 15 y 10 o 12 y 10, ahí aproximadamente. Eso lo vamos a dejar hoy ya rematado todo, y la cartelería va a estar rondando ya en la calle a partir de la semana que viene. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles 22 de agosto. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.